Nos encontramos para todas las mañanas de Radio La Minga en la puerta del Cine Teatro para hablar con el director de Cultura, Mariano Escaturcho. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, buen día Alejandro, ¿cómo están todos? Bueno, mañana 19 de marzo es la conmemoración del Día del Artesano y la Artesana y el aniversario del natalicio de Camila Quiroga, actriz internacional que tuvo un paso muy importante por aquí, sobre todo como parte de la Fundación de la Casa del Teatro, y ha dejado su legado y el Consejo Deliberante la ha declarado personalidad destacada. Mañana a las 11. Acá en el Cine Teatro se va a hacer un encuentro donde se van a conmemorar ambas fechas. Exacto, sí, nos vamos a encontrar con artesanos acá en el Cine Teatro Alejandro Giardino. Tenemos también prevista la visita de algunas escuelas. Y bueno, la idea es homenajear a los artesanos en su día y sobre todo a Camila Quiroga. Bueno, Camila Quiroga ya fue homenajeada en ediciones anteriores de la Semana de la Cultura, que se hace siempre en el pueblo, donde ha venido su biógrafo y en ese momento era director del Museo en Chajarí, Claudio Hermosa, y bueno, y también nuestra querida vecina Nelly Quintás, que por motivos personales no se van a poder acercar, pero ambos nos mandaron sus palabras y sus videos. Sí, mañana vamos a proyectar el video de ambos. Bueno, Nelly está siempre presente con nosotros, la verdad que es una colaboradora del área de cultura increíble y siempre la tenemos presente y siempre está dispuesta a colaborar y aportar. Así que vamos a proyectar un video con los saludos de Nelly y otro con los de Hermosa, que nos va también a mandar unas palabras. Bueno, también se congregó a artesanos del pueblo y de la feria para que hagan una exposición y una charla, así los niños y niñas de los colegios pueden sacarse sus dudas. Sí, está buenísimo que los chicos empiecen a interiorizarse en lo que darle valor, ¿no? A lo que es el artesano. En algún tiempo estaban denostados los artesanos, ¿no? Como que lo industrial había tomado mayor relevancia que lo artesanal. Y bueno, hoy, por suerte, se está volviendo a revalorizar al valor del artesano y lo que representa para el turismo, para la economía local, ¿no? Y todo lo que está atrás del artesano. Un pueblo que está representado desde hace muchísimos años, desde principios del 80, con el Camino de los Artesanos. O sea que esto va a dar también un festejo no solamente al artesano que viene acá, sino al que vive en el Camino de los Artesanos. Sí, y hay un proyecto que está en marcha de darle relevancia y posicionar al Camino de los Artesanos a nivel provincial y nacional. Mariano, también la gente va a poder observar ya los finales del arreglo que ocasionó el incendio durante la temporada. Bueno, ya el cine está prácticamente en condiciones. Sí, estamos casi al 100% de nuestra capacidad operativa. Se restableció totalmente la capacidad eléctrica, se restauró por completo el tablero principal, se pintaron algunas áreas que habían sido afectadas por el humo y ya estamos operativos de nuevo, estamos a full. Mañana, 11 horas, en el Cine Teatro, es el encuentro. Sí, los esperamos a todos, están todos invitados.